Hola, buenas tardes, cavernícola. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Caverna, un programa para Radio Almaina que podéis escuchar en el 107.1 del dial granadino o a través del blog del programa en lacaverna.radioalmaina.org. Ha pasado un año desde que comenzamos con La Caverna. En La Caverna no vamos de intelectuales, ni de macarras callejeros, ni románticos idealistas, ni de ultramegamilitantes. Heterodoxos de la idea, contaminados mil veces, vamos aprendiendo de nuestros fracasos. En La Caverna estamos rabiosos, sentimos odio, pero no van a conseguir que seamos unos amargados. En La Caverna nos mueve el amor. Dedicamos este programa al amigo Alborán, encarcelado por su participación en un piquete en la pasada huelga general. La última semana, y gracias a la presión popular, parece que se dan por aludidos frente al drama de los desahucios. Ahora quieren poner fin al desaguisado los mismos que lo han causado. Evidentemente hacen el paripé y todo sigue igual. Pero lo que realmente nos ha sorprendido son las declaraciones de los sindicatos policiales, tanto el de los nacionales, el SUP, como el de la Ertzainak, ofreciendo asesoría jurídica a aquellos maderos que se nieguen a participar en un desahucio. Y es que también tiene su corazoncito. Pero lo curioso es que nunca hemos visto que un madero se niegue, por ejemplo, a participar en esas cargas brutales, donde abren cabezas, disparan pelotas de goma que revientan ojos, patean cabezas de manifestantes inmovilizados en el suelo. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿por qué nunca se han negado? ¿Dónde está su corazoncito? ¿Qué clase de animales sin cerebro son? Todavía hay quien los defiende y se pone delante de ellos para evitar la lluvia de piedras. Recuerdo a los torturadores argentinos, trabajaban de 8 a 3, el horror de 8 a 3. Luego volvían a sus casas y por la tarde llevaban a sus niños a jugar al parque. Misa y comunión, gente respetable, que arrojaba a ventañeros vivos y atados al mar desde un avión. Ellos tampoco se negaron, pero todos pudieron elegir, todos podemos elegir, elegir de qué lado estar. Yeah. A los terroristas los contemplamos como los únicos héroes posibles en nuestros días, el modo en que viven ocultos en la sombra, en el que cohabitan de buen grado con la muerte, el modo en que odian muchas de las cosas que tú odias, su disciplina y su astucia, la coherencia de sus vidas, el modo en que provocan la admiración en estas sociedades reducidas a la indiferencia y a la opulencia. El terror constituye el único acto que aún conserva sentido. Hay demasiado de todo, hay más cosas, más mensajes y más significados de los que podemos asimilar en 10.000 vidas. Inercia, histeria. ¿A quién tomamos en serio? Tan solo al creyente mortífero, a la persona que mata y muere por su fe. Todo lo demás resulta absorbido. El artista ha sido absorbido, el loco callejero ha sido absorbido, procesado y asimilado. Dale un dólar, contrátale para un anuncio de televisión. Solo el terrorista se mantiene aparte. Nuestra cultura aún no ha resuelto el modo de asimilarle. Mao II, Don DeLillo. El compromiso debe ser total, la puntería de mi pistola debe ser mortal. Ninguna chica, ni joven juiciosa y formal, sino una revolucionaria, furiosa, viciosa, letal. Soy de temer, quiero la muerte, para la clase que nos oprime. Poema de Patricia Solstick, del SLA, el Ejército Simbiótico de Liberación, de agosto de 1973, leído en el libro A partir de ahora, llamadme Tania, crónica de una guerrillera simbiótica, de La Felguera Ediciones. El día 20 de noviembre, sobre las 7 de la tarde, voy andando por Granada, voy subiendo para el Realejo, desde Granada para el Realejo, y en la Plaza del Campillo, al lado de la comisaría, me encuentro una bandera roja y guarda con el pollo, y una bandera de la Falange con el yugo, la flecha y toda la historia, me la encuentro apoyada en un contenedor de basura. Y digo, esto es que la habrán tirado a la basura. Digo, mira, coño, una muestra de civismo por parte de la gente del Realejo, de los vecinos de aquí de esta zona y tal y cual. Pero quita, quita, que subo unos cuantos metros más para arriba y me encuentro al caballero y a cuatro o cinco falangistas con un niñato y con un megáfono. Y se ve que, claro, que la bandera, las dos banderas las tenían para irse de excursión. Y pues nada, era lo que os quería contar, ¿no? Los cuatro viejales, algunos no tan viejales, otros con 60 años y el niñato, pasé yo por en medio de ellos, el niñato se me puso delante, porque me vio que los miraba así con cierto asco y con cierto repugnancia, y nada, yo seguí mi camino para arriba. Hasta hace unos años, aquí en Granada, el 20 de noviembre, que sepáis, se conmemora todos los años con una misa en la catedral, en el Sagrario, que es la capilla anexa a la catedral, y que la permite el obispado, y el obispado la consiente, y allí se celebra todos los años. Pues eso, hasta hace unos años se intentaba impedir aunque la misa yo creo que no se llegó nunca a impedir que se celebrara, sí que se hacían manifestaciones de 2.000, de 3.000 personas que salían de Plaza Nueva. Hubo años que hubo enfrentamientos con la policía que estaba protegiendo a los fascistas. Algunos años incluso se atrevieron a hacer una manifestación ellos. Y había una respuesta por parte de la gente, pues de toda la gente que está en contra del fascismo, o mucha de la gente que está en contra del fascismo aquí en Granada. Este año parece ser que no se va a hacer nada, o no se ha hecho nada. Ya os estoy hablando hoy mismo, día 20 de noviembre a las 7:20 de la tarde. En fin, como bien sabéis, todavía tenemos los símbolos, el nombre de José Antonio I de Rivera y de Franco, precisamente en la fachada de la Capilla del Sagrario, grabado y pintado con pintura roja, como la pusieron en su tiempo. Tenemos, aunque se hace referencia siempre a la calle de, no recuerdo cuál es el nombre, del general franquista que organizó toda la represión aquí en Granada y en toda la zona de La Vega, seguro que tiene que haber muchas más calles con nombres de falangistas que no nos suenan o que no los recordamos. Y tenemos enfrente el Palacio de Viva Tobín, que es donde estaba antes la Diputación, que ahora está el Consejo Económico y Social de Granada, de la provincia de Granada. Tenemos también el monumento a José Antonio Primo de Rivera. A ver si le vamos metiendo mano a esto. Yo tengo conocimiento de que en el Ayuntamiento los de Izquierda Unida sí que es verdad que desde hace muchos años llevan pidiendo que se retiren. Los del PSOE ahora, estos años, como están en la oposición, también están diciendo lo que se retire, aunque durante todo el tiempo que ellos estuvieron en el Ayuntamiento, estuvieron gobernando el Ayuntamiento, no lo quitaron nunca. Bueno, pues simplemente era eso, hacer un recordatorio de que estos elementos siguen ahí y que estos elementos siempre están a disposición de quien los necesite para atacar a grupos, a personas de ideología antifascista, y que lo sepamos que por ahí andan. Nada más, eso es lo que quería decir. Salud. Según nos comentan, la corona que pusieron los falangistas con homenaje a Primo de Rivera en la iglesia del Sagrario el pasado día 20 ha sido descolgada y convenientemente destrozada. Cristianos, qué buenos son, que nos llevan de excursión. Qué buenos son los padres salesianos. Qué buenos son, que nos llevan de excursión. Tengo la mochila preparada, ya me voy a la estación. No me olvido de llevarme la pomada, ni el librito de orientación. Voy hacia montañas nevadas, a plantar nuestra tienda de campaña. Vamos muchos camaradas, cantando en la madrugada. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión. A las 7, que es muy buena hora, nos levantamos a la aurora. A las 9 nos vamos a por leña, y a las 11 nos subimos a una peña. A las 12 toque de página, y a las 4 cavamos más letrinas. A las 5 no sé qué hacer, tiempo libre no sé qué hacer. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión. Esta noche junto a la hoguera entonamos las canciones más sorteras. Y el jefe del campamento contará unas historias de miedo. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión. Hace unos pocos días fue 20 de noviembre, un día como otro cualquiera para muchos y una fecha de conmemoración para la ultraderecha española. Un 20 de noviembre de 1936 era fusilado en la prisión de Alicante uno de los fundadores de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Un 20 de noviembre de 1975 moría en una cama del Hospital de la Paz en Madrid Francisco Franco, un general que se apoyó, entre otras cosas, en las doctrinas fascistas de Primo de Rivera para reprimir a todos los habitantes de España durante cerca de 37 años. Y un 20 de noviembre del 2011, Mariano Rajoy se ocupaba la presidencia del gobierno tras ganar unas elecciones generales. Así vemos que a los sectores más carcas de la sociedad en la que vivimos parece no faltarles 20 N's para conmemorar. Hasta hace unos años, los fascistas granadinos celebraban el 20 N con sus camisas azules y su misa funeral en la Capilla del Sagrario y su ofrenda de flores en el monumento del fundador de Falange frente al Palacio de Ibatahuín. También hasta hace unos años, un grupo considerable de antifascistas de nuestra ciudad se reunía para aguarle la necrocelebración a los fascistas, de tal modo que la conmemoración de la muerte de Primo y Franco quedó reducida a los oficios celebrados bajo el amparo de la Santa Madre Iglesia, siempre tan comprensiva con el criminal si el criminal tiene dinero. La historia nos enseña que el fascismo, como aberrante ideología brutal, violenta y dictatorial, nació en la Europa azotada por la crisis de entreguerras en la década de los 20 del siglo pasado. La misma historia nos pone ante los ojos cómo se aupó al poder en muchos países y cómo provocó el nacimiento de dictaduras y guerras, y propaló el odio racial, la xenofobia, el racismo y el imperialismo. Pero aún nos mostró mucho más. El fascismo fue refugio y salvaguarda del capital en los turbulentos tiempos de crisis. Más aún, el fascismo, detrás de su verborrea pseudo-revolucionaria, de su supuesto estatismo y corporativismo, esconde unas maneras prácticas que defienden al capitalismo en sus momentos más comprometidos. En la actual crisis que vive Europa, vuelven a bullir la palabrería y las soluciones fascistas. En algunos países el fascismo consigue resultados electorales más o menos sorprendentes, entran en los parlamentos y ocupan puestos de mayor o menor relevancia en sus instituciones. En otros, sencillamente, se encuentra instalado en el seno de los partidos políticos conservadores, que son los que aplican hoy las políticas agresivas e injustas contra los inmigrantes, la represión económica y policial contra los trabajadores, coartan las libertades y derechos civiles y ciudadanos y suprimen toda legislación o práctica consuetudinaria de carácter progresista. De esta manera, el capitalismo de doctrina neoliberal crea sus crisis y las regula, para luego imponer las condiciones mediante las cuales se supone que evitarán el cataclismo. O lo que es lo mismo, nos asustan, nos condenan a la precariedad y a la miseria para asegurarse su mayor beneficio. Así, este 20 de noviembre del año 2012, en el Estado español, han sido pocos los que han añorado, con lágrima criminal incluida, las figuras de Primo de Rivera o Franco. Este año, los banqueros, empresarios, capitostes de la Iglesia Católica Sociedad Anónima y demás gentuza no han necesitado de efemérides patrióticas para sentir que son los amos y dueños del cotarro. Ha sido suficiente con que echen la vista atrás un año, solo un año, para recordar que el 20 de noviembre del 2011 el Partido Popular consiguió una mayoría absoluta en el Parlamento y que ya gobierna con una mano de hierro que para sí la quisieran los de la camisa azul y el brazo en alto. ¡Sácalo! Vamos con una entrevista realizada a tres miembros de la Asamblea del Ralejo y Barranco del Abogado, que están siendo acribillados a multas por la subdelegación del Gobierno de Granada. Pues estamos con los compañeros y compañeras de la Asamblea del Ralejo y Barranco del Abogado, que acaban y no paran de recibir multas. Vamos a hablar con ellos de cuándo se han llegado las multas, qué importe tienen, de dónde dicen que habéis estado y todo eso. ¿Entramos contigo? Venga, conmigo mismo. Bueno, muy buenas. Yo por ahora solo tengo una multa, porque bueno, también esto es la información oficial que nos dan desde su delegación del gobierno, que siempre es por ahora, ¿no? Entonces están llegando así como en diferentes tandas. Entonces yo, la mía es de, bueno, se me acusa, digamos, de haber alterado gravemente el orden público el día 25 de septiembre. Gravemente. La subdelegación del gobierno. En frente de la subdelegación del gobierno. Y a mí, por ejemplo, no se me indica por ahora la forma de identificación. A mí nadie me pidió la documentación ni ese día ni en ningún momento. Y es verdad que a compañeros en las multas sí le especifican que es por identificación visual, pero a mí por ahora, porque parece que todo aquí es por ahora. No tengo forma de identificación. 301 euros. Muy bien. Bueno, a mí un poco, pues me ha llegado la misma multa por el día 25 de septiembre, de Rodea, la manifestación que hubo pacífica de Rodea al Congreso, que aquí fue Rodea la subdelegación. Y bueno, también un poco por el mismo importe. A mí me ha llegado hoy mismo. Y también un poco lo que comenta el compañero, que bueno, que por el momento es la única que nos ha llegado, pero que posiblemente por ahora nos llegue alguna más. Pues yo concretamente la recibí ayer, es también una multa por el día 25, en los mismos términos que de mis compañeros, no se especifica el modo en el cual nos identifican. Y también fue el mismo día, en la multa se repiten también las mismas consignas, ¿no? Que me parece por gritar una serie de lemas así ya seguramente conocidos, junto con el grueso de la gente estábamos alterando gravemente el orden y la convivencia ciudadana, creo recordar que dice. Y bueno, sí, es verdad que cuando ha habido gente que ha ido a preguntar a su delegación, el por ahora ese es verdad que se ha repetido en más ocasiones, ¿no? Otros compañeros también del barrio y compañeras también han recibido más multas. Y eso es lo que os iba a preguntar, que conocéis más casos, bueno, compañeros y compañeras que han podido venir a esta entrevista, que están multando a más gente. Y la otra pregunta es, ¿sospecháis el modo de identificación? ¿Alguien puede decir, no? ¿Identificación en base a fotografías? ¿O puede haber alguien que esté por ahí secreta? ¿Sospecháis alguna de...? Bueno, la primera pregunta es si conocemos a mucha más gente que están multando. Incluso hay compañeros y compañeras que tienen 6 multas. Y bueno, principalmente decir que les están multando por manifestaciones o por marchas totalmente pacíficas, en donde no se ha ejercido nunca la violencia, y entendemos que son actos legítimos, reivindicando un poco nuestros derechos que estamos perdiendo. Sí, bueno, especificar también que en los casos concretos del barrio, algunas han venido del día 25, pero también es verdad que otras han venido del 13 de mayo, incluso del 12 de mayo, que si no me equivoco fueron las fechas de las últimas elecciones generales. Entonces, pues en la noche hubo movilizaciones, que concretamente ha habido una multa de esa fecha, y luego ha habido otras dos referentes a la mañana o a la tarde, que creemos que se refieren a una concentración que hubo por la tarde en solidaridad con dos compañeros, sí, porque, que habían detenido. ¿En mayo realmente elecciones generales, las andaluzas serían o cuáles? Fue el aniversario del 15M. El aniversario, efectivamente. Fue el aniversario del 15M. Muy bien. Justo han hecho un año de gorrinillos. Que hubo dos detenciones ilegales, que además se ha reconocido luego por el juzgado, ¿no? Por el juez, como ilegales. Hubo detenciones de dos compañeros y la gente protestó en frente de la subdelegación del gobierno. Bueno, no autorizadas. Sí, son no autorizadas. Las detenciones, claro, de Plaza del Carmen. Hubo en Plaza del Carmen, sí. Entonces, claro, esos cortes de calle fueron no comunicados y no autorizados, claro, sí. Claro, a mí ese caso, que en concreto me parece curioso, por llamarlo de alguna forma. O sea, detienen a dos compañeros ilegalmente. Estos compañeros pasan 2 días en el calabozo, la gente acude a la puerta de delegación del gobierno para exigir que a esa gente se la ponga en libertad porque están siendo retenidos de forma ilegal, no se accede a esa petición que la gente está haciendo, el lunes pasan a disposición judicial y ese mismo lunes el juez los saca sin ningún tipo de cargo y no solo eso, sino que de alguna forma recrimina a la policía que no los tenían que haber detenido porque era algo ilegal, pero sin embargo multan a la gente por, o sea, que vale, que la excusa es que no estaba comunicada esa concentración, pero es que es totalmente, ¿sabes? Desde mi punto de vista es algo totalmente legítimo, o sea, sí, que estás pidiendo que suelten a 2 personas que han sido detenidas y que hasta un juez te está diciendo que esa detención es ilegal. Entonces, vaya, que... Lo mismo sabemos de otras multas que le está llegando a la gente de estos desahucios, la gente que está, pues bueno, intentando evitar desahucios de familias y que nuevamente es injusto. ¿Y pensáis que esto es algo ocasional o en el fondo es forma parte de una política? Hombre. Para empezar, perdón, esto empieza ahí con identificaciones que dicen visuales. Que no sé yo muy bien qué os parece esto o qué pensáis sobre ello, porque a mí nunca me han perdido el DNI en mi vida, ni conduciendo. Entonces, no sé. Sí, qué pensáis. Sí, o sea, que es muy, muy sospechoso. O sea, luego tenemos a compañeros que le han llegado multas donde, en sitios donde no estaban y que luego han podido acreditar que no estaban allí y se la han retirado. Pero como están, ¿no? Sí, haciendo en Granada es conocido, ¿no?, la existencia de las listas negras, pero que... O sea, yo he ido a su delegación y he preguntado expresamente por eso. En su delegación no, me han dicho que le pregunte a la policía. Pero bueno, o sea, es que es muy, muy sospechoso. O sea, a mí tampoco nunca me han pedido la identificación y no creo que todavía no tengo un carnet de estos modernos que ahora sí van a poder... cruzar datos con imágenes pues y tal. ¿Tenéis una idea de por dónde viene o no? Una idea. Hombre, yo pienso que Granada, que quien lleve tiempo viviendo aquí sabe lo de las listas negras, y ahora que en el último año y medio en el Estado español se han puesto muy de moda las listas negras de activistas, ¿no? Ya no hace falta poner coche bomba para ser un enemigo público, simplemente con salir a la calle a reivindicar una serie de derechos que ya no es ni siquiera con otro tipo de ánimo. Pues se está empezando hay una actitud por parte de las autoridades, sobre todo centrales, ¿no?, de acoso y derribo hacia gente que sale a la calle. Y que una vez sean identificaciones visuales, con videoimágenes, con imágenes, fotografías, vídeos y demás, o sin ellas, en un caso o en el otro, delata precisamente que si es gente que no está identificada, que no tiene ningún tipo de antecedente, sino simplemente que forman parte de los movimientos sociales y empiezan a llegarle multas, pues es bastante obvio que algo hay detrás, y sobre todo aparte cuando las multas obedecen a diferentes oleadas. Es decir, 2 semanas antes de la huelga del 14 llegaron, no solo en este barrio sino en el resto de la ciudad, alrededor de, no sé si fueron, bueno, hablan de 50 multas por ahí, relativas todas al 12 y al 13 de mayo. Pero ya la semana siguiente, una semana antes de la huelga, que se están recibiendo las notificaciones efectivas ahora, venían todas por el 25 de septiembre. Es decir, que sí que hay como una gran lista negra, una serie de nombres que van corriendo los turnos y van enviando multas. Y luego hemos identificado a policía en la asamblea. Eso se ha identificado otra preguntante, en un montón muy de habitual. Ocasiones. Secretas o asambleas tomando nota, ¿no? En la asamblea, tomando nota, tomando fotos y haciéndonos preguntas. Vaya, que están haciendo un seguimiento de actividades que para nada son ni legales, ni ocultas, ni nada, que simplemente estamos organizando para reivindicar nuestros derechos más básicos. Y punto, vaya. Es más, es que cuando se ha identificado muchas veces lo que se le ha dicho eso, no hace falta que perdáis el tiempo, las actas de la asamblea están en internet. Así que os invitamos a que os levantéis y os vayáis. Claro, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacían normalmente era eso, se levantaban, sacaban la cámara de fotos, pum, pum, pum, nos hacían unas cuantas fotos, se daban media vuelta y se iban. O sea que... Muy bien. Bueno, sabéis también que en Madrid han llegado un montón de multas y todo lo que ha pasado en Euskal Herria los años anteriores, ¿no? Como golpear el tema económico parece que es la consigna también, ¿no? Sí, de alguna forma, o sea, que ya se hablaba un poquito de, bueno, cuando primero probaron que a palos no podían, o sea, que le pegaban a la gente, la machacaban y al día siguiente había más gente, ya se empezaba a comentar que en algún momento iba a llegar a esta fase, ¿no? De bueno, si a base de palos no estamos pudiendo meter a la gente en su casa, pues vamos a probar por la parte económica. Claro, y que la, bueno, y que sí, que claro, están dando un palo económico, pero que estamos en proceso de reinventarnos nuevas maneras de lucha. O sea, que no, que con esto no queremos ni dar miedo porque no lo tenemos y vamos a continuar inventándonos nuevas formas para seguir reivindicando lo que es nuestro. Como asamblea habéis creado, imagino, un grupo para hacer frente a todo el tema este de la represión. ¿Cómo lo vais a enfocar? Aparte del tema legal, estamos en proceso. Pues ahí, está en ello, ¿no? Se está hablando y viendo un poco a ver cuáles son, no sé, hacia dónde quiere apuntar cada una de las personas afectadas y las que no, porque para bien o para mal este problema se ha convertido en un problema colectivo, porque claro, ahora todo el mundo tiene la idea de que quizás le pueda tocar a él la semana que viene. Claro, pero de alguna forma, o sea, que lo que estamos ahí dándole vuelta es de alguna forma como tener tres vías de trabajo, ¿no? O sea, la parte legal, que ya la estamos viendo, y cómo afrontarla y ver qué consecuencias puede tener ir por una vía o por otra en el terreno legal. La parte de visibilizar, ¿no?, la campaña de represión, no solo con las multas, sino, o sea, que entendemos que esto es una estrategia global, de, ¿no?, o sea, mucho más general, de meter miedo a la gente y de reprimir a toda aquella persona que intente luchar por sus derechos. Y por otro lado también le estamos dando vuelta a ver cómo afrontamos económicamente, porque también es verdad que hay gente que le está llegando multas que económicamente pues está como están las cosas ahora mismo económicamente. Y bueno, o sea, que en las tres vías estamos ahí. Para intentar sacar algo de dinero para la caja de resistencia, ¿tenéis pensado ya alguna actividad? ¿Alguna cosilla? ¿Qué querés anunciar? Bueno, yo creo que un poco también estamos en un barrio como bastante creativo, con bastantes artistas, y entonces un poco nos ha salido la vena por ahí. Entonces, bueno, desde un poco lo que se ha venido haciendo toda la vida, que posiblemente se vuelva a repetir, como barriles y este tipo de cosas, pero también, bueno, actividades de teatro, actividades de conciertos o, no sé, gente, artistas que nos están cediendo sus obras para poder hacer pues, libretas, en fin, estas pequeñillas cosas que al final pues se acaba sacando dinerillo. Y no bueno, sé si pues cederos el espacio de la caverna o de Radio Almaina también a través de la agenda para cualquier cosa que organicéis y que queráis anunciar, pues que nos vayamos entrando todos. Y si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, yo por un lado darte las gracias porque esto también es una oportunidad ahí de ir visibilizando aún más el problema y demás. Que bueno, que sabemos que esto es un problema bastante grande, o sea que solo en multa en Granada hay más de 600.000 euros. 60.000 euros, perdón. Pues no más de 60.000 euros. También en Madrid 117.000 o algo entonces, así. Entonces seguro que hay gente por ahí que le puede llegar multa y que, bueno, que esté así un poco diciendo esto de dónde me ha venido y qué hago ahora, porque sepa que hay gente y grupos ahí organizándose y demás, o sea que busque ahí apoyo y unirse. Y sí, eso bueno, está muy bien. Y de hecho, ya que apuntas tú eso, que lo que es a nivel de ciudad, pues que son la gente que están trabajando más el tema más legal, pues se ha creado el grupo que se llama Esto es Represión, que uno de los, por desgracia, de los tantos temas que están trabajando es precisamente el tema de las multas, que se cuenta con un abogado que está trabajando en el equipo y que es supuestamente el que va a defender a los multados y a las multadas, que bueno, que se reúnen en la Plaza del Carmen, que bichen por internet, que pregunten, sí, que bueno, se haga esto de presión, que está trabajando programa en ello. Sí, y yo sobre todo eso, que esto no nos inmovilice, ¿no? Y que pues sigamos inventándonos nuevas formas de, pues no sé, de movimientos de y de el enemigo. Que de seguir, no sé, de seguir reivindicando nuestras cosas. No sé. Pues además que sí, pues nada, pues muchas gracias por dar al barrio la caña que le estoy dando, que os veo día a día, y por haber participado en el programa. Gracias. La pasada huelga general del día 14 se saldó en Granada con 3 detenidos y varios heridos de diferente gravedad. El día 15 de noviembre se convocó una concentración en la Caleta para apoyar al detenido en el piquete de CNT. Ayer hubo un detenido en los piquetes que se convocaron después de la manifestación de CNT. En Plaza de Trinidad hubo cargas policiales, barrieron a mucha gente de un lado para otro y finalmente cogieron a un chaval que no es afiliado al sindicato, sino será simpatizante, conoce a mucha gente del círculo. Y nos enteramos a la tarde, mucha gente, porque claro, ahí la gente se va perdiendo y tal. Y nada, nos enteramos de que había un detenido, ya nos enteramos de quién era, conseguimos los apellidos. Sabíamos que estaba detenido en la comisaría de Maracena, lo trajeron aquí a la caleta ya por la noche. ¿Sabes por qué lo llevaron a la comisaría de Maracena? La verdad es que no lo sé. La cosa es que lo trajeron aquí por la tarde ya, a eso de las 8 por lo menos. Y hasta hoy no ha tenido diligencia judicial el muchacho y ya contactamos nosotros ayer con abogados. Y bueno, pues resulta que lo acusan de haber lanzado botellas a un coche de policía. Y ahí lo tienen, ahora mismo dentro de un rato pues ya lo pondrán en libertad, seguramente a espérate que sea el juicio. Ya tenemos bastantes testigos de que estaban con él en ese momento y que saben que ahí él estaba con, pues como todo el mundo, ¿no? En el piquete, viéndose acorralado por la policía y intentando huir simplemente. Ahí no hubo disturbios, hubo cargas y huidas, y él estaba en las huidas y bueno, pues lo cogieron con esas y nada, y ahora mismo esperemos que salga pronto y ya estaremos atentos a lo que pasa con el juicio. También hemos tenido la oportunidad de hablar con un compañero que estuvo en el piquete de Dul por la noche, donde fueron detenidas otras dos personas. Iniciamos el piquete intentando la no entrada de los camiones que estaban en ese momento entrando en la fábrica Dul. En esos momentos hubo un camión con la policía que los defendió, incitado por la policía, arrancó con el piquete delante. En ese momento yo y otro compañero fuimos atropellados por este camión, resultamos heridos, hemos denunciado el hecho. Después de estos acontecimientos, llegaron un refuerzo de la Policía Nacional y se inició lo que fue el bloqueo en la puerta, digamos, en barrera humana, ¿no? Que es lo que se ha visto también en un vídeo que hay de los compañeros de radioactividad, en el que se ve cómo la policía llega allí diciendo al piquete que se disuelve o lo disuelve. También incitado porque el comité de empresa de Comisiones UGT se encontraban 100-200 metros más para adelante y pues la policía con la excusa de que ya estaba el comité de empresa, que nosotros no pintábamos allí, que no somos representativo de la empresa. Después, a posteriori, hemos sabido también que había servicios mínimos firmados por la fábrica del DUC, que no se entiende un poco una fábrica de planes con un servicio mínimo. Y en ese acontecimiento, pues se vio los primeros momentos de enfrentamiento. Y en un momento, tres o cuatro miembros de la policía empiezan a cargar. Hay diferentes heridos que tienen en sus partes también médicos que se van a denunciar a la policía. Y además, identifican a varios de los compañeros de los medios alternativos que estaban allí, pues intentando que no hubiera testigos de lo que estaba pasando en ese momento. A uno de los que estaba grabando se intenta quitar la cámara de grabación, se le pide identificar de como prensa y se llevan a los dos compañeros uno primero, el compañero Alborán, que es en esa carga ya detenido, lo tiene en el mismo momento. Al otro compañero fue a posteriori, mientras que ya se restablece la normalidad, lo identifican y se lo llevan también detenido. A nivel judicial, lo que transcurre al día siguiente es que uno de los compañeros fue puesto en libertad y el otro, la consecuencia, que es la campaña por Alborán, porque el juez lo manda a prisión provisional hasta el día del juicio, que va a ser el día 26. Pongamos que es una escala represiva, porque la mayoría de detenciones que había una huelga siempre son puestos en libertad al día siguiente, y en este caso pongamos que es lo que le hace un poco diferente a otros detenidos que había en la huelga. Estos dos compañeros tienen los mismos cargos, que ha atentado a la autoridad. También el compañero del piquete de CNT fue detenido durante la huelga, que tendrá el juicio al día siguiente, tiene el mismo cargo. Pongamos que la gravedad del asunto, este era el caso de la prisión provisional. Después de que el juez declara esta prisión, empieza la movilización tanto de su colectivo, de la coordinadora sindical estudiantil, que es lo que pertenece a los compañeros. Se empieza una movilización, se prepara el día siguiente de la huelga general una asamblea en la facultad con diferentes colectivos y individualidades, planteando una campaña que tiene un mínimo, que era sacar al compañero de la cárcel en el mínimo tiempo posible, y que tiene un medio plazo, que es pedir responsabilidad al jefe de la unidad de antidisturbios, que estaba al mando del operativo. Pedir también responsabilidad a nivel de que se liberen los cargos de los dos compañeros y también plantear su delegado al gobierno, bueno, a nivel de escalada represiva, tanto multas como sanciones que tienen los movimientos sociales, pongamos en el medio plazo. En el corto plazo, entonces, se decide un calendario de movilizaciones que inicia el domingo 18, se hace una manifestación que partía de la caleta con una rueda de prensa y hasta su delegación de gobierno. Manifestación que cuando se intenta legalizar, no, su delegación de gobierno no da permiso, pero que se hace de todas maneras. A la llegada de su delegación de gobierno hay un despliegue de unidad antidisturbio y también hay un momento de tensión, por un lado, porque estaban ya con las pelotas sacadas, con los cascos, con los escudos, pongamos que estaban ya dispuestos a no se sabe qué, y también porque hay identificación a cuatro personas como responsables, que deducimos que como está yendo la campaña en Granada, pues serán multados como responsables de organizar la manifestación, más la que caiga por identificación visual al resto de gente, por el tema de lo que están por parecer una manifestación ilegal, que es lo que está llegando las multas últimamente. También había, como empieza a ser un nuevo modelo de la policía que no había hecho antes en Granada, que era la policía grabando todo lo que estaba sucediendo, tanto en el paso en el piquete, sucedió en otro momento de la huelga y sucedió el día de la protesta del domingo. Suponemos que después, para hacer una identificación con las listas negras que tienen, pues para que lleven más multas. Después se había decidido una concentración en su delegación de gobierno al miércoles siguiente y una marcha a la cárcel al sábado. Había un recurso puesto por su abogado, porque se permite el recurso en 72 horas a la prisión provisional, ¿no?, al auto del juez. Y en ese recurso, el juez, el martes por la mañana, lo pone en libertad. Con lo cual, sí se mantuvo la concentración del miércoles, pero evidentemente la marcha a la cárcel fue cancelada porque se había conseguido el primer objetivo, que era la libertad lo más rápido posible. La segunda fase empieza a partir del día del juicio, que será el 26, que es intentar que sea la solución de los dos compañeros y del otro compañero que he mencionado, un piquete de gente de CNT, que fue en Trinidad, donde la policía también cargó, y en el que será también el agravante, que hay una compañera que tiene 7 puntos en la cabeza por la agresión de la policía y otro compañero contusionado, uno también en la cabeza con no sé cuántos puntos. El proceso se encuentra en esta parte, que es intentar que sea la libertad sin cargo, y también denunciar tanto el Poder Judicial, este juez que ha mandado prisión provisional, porque el compañero está comido de todas maneras 4 días de cárcel sin ningún motivo. Y en segunda parte, pues la policía y la represión tienen mandado por su delegado del gobierno, tiene responsabilidades políticas también. En un contexto, porque esto hay que contextualizarlo, en un contexto que está aumentando la represión, no solo con los movimientos sociales, también estamos viendo con el tema de inmigrantes, con los senegaleses, con los abusos de la policía local, lo estamos viendo con las multas al 15M, lo estamos viendo en los diferentes conflictos, sean laborales, sean sociales, sean de inmigración, con lo cual creemos que esto está enmarcado en la nueva línea que tiene su idea del gobierno en colación con el gobierno estatal. A mí me ha sorprendido que he leído que la asamblea del día 15, que hubo un montón de gente allí, de un montón de colectivos y... Y no sé, a mí eso me ha sorprendido. ¿Cómo lo has visto tú? Pues creo que positivo, primero por el concepto de que la gente está empezando a aprender que a nivel antirrepresivo no hay que diferenciar de quién es el represaliado, sino que lo primero es que el represaliado esté en libertad. Eso es un síntoma de madurez de los movimientos o de los colectivos de la gente que participó, que no empezaran con las diferencias, sino que punto se fuera la libertad de compañero y pusiéramos la unidad a partir de un principio básico y mínimo, que era que saliera de la cárcel ese compañero. Con lo cual nos da una pauta para que en los sucesivos, que sucederán, como están los tiempos, plantearnos lo que ha servido, ¿no? Tenemos que ver que ha sido un pequeño éxito que se ponga en libertad en lo mínimo posible después de que el juez hubiera hecho lo de la prisión provisional. Y eso ha sido una presión de mucha gente, y que esa misma asamblea hubiera 100 personas de diferentes ámbitos, desde el anarquismo hasta, pongamos, la socialdemocracia, quiere decir que había un síntoma de unidad, al menos en este elemento antirrepresivo. Creemos que entonces hay que aprender de esos casos, cómo va el enemigo y qué le hace daño al enemigo, que en este caso es la unidad, y que la respuesta sea tanto inmediata como contundente a nivel de generalizar el mensaje, en este caso, de la libertad de quien detenga. Sí, de hecho ha tenido repercusión a nivel estatal, en verdad. Yo he leído en periódicos estatales las noticias. Que yo creo que la sustancia salió en público. Salió también, se hizo un comunicado que apoyaron diferentes colectivos, no sabría ahora el número, pero un montón de colectivos y de personas, tanto de movimientos sociales, intelectuales, escritores. Cuando hay un nivel de depresión, lo primero que hay que hacer es visibilizar la represión. Ahí hay dos elementos fundamentales: uno es la contrainformación. El vídeo que estamos hablando, que han grabado los compañeros de la radioactividad, que entonces tenemos la prueba evidente. No sé si tendrá validez judicial, pero sí tiene validez a nivel público, porque se ve cómo fue una represión policial, se ve cómo los acontecimientos como fueron, y también la extralimitación de la policía con esos medios alternativos y con las identificaciones. Y después sirve a nivel de difusión. Todos los medios contrainformativos, aunque después los medios oficiales tienen que hacer ese cambio, sabemos que se hacen eco cuando la gente se organiza y cuando hay ruido. Si no, sabemos que, pues bueno, como pasa en Estado español, hay 800 presos políticos. Tampoco podemos olvidar que Alborán ha sido un preso político en el concepto de que está participando en un piquete, pero que hay 800 presos políticos más de los que no se hablan. ¿Por qué no se hablan? Porque no hay una presión política, una presión social, salvo el caso del País Vasco, pero hay muchos presos de los movimientos sociales que no se llega a ese nivel de publicidad, y tenemos que intentar que se vea, ¿no? Sería un paso más, a medio plazo, que se generalice, que hay represaliados, que hay presos políticos en el Estado español, en definitiva, y que cada caso que se dé nuevo se generalice. Entonces yo creo que son lecciones que hay que aprender, que los colectivos se reflexionen, en la siguiente seamos más. Hoy ha tenido lugar el juicio rápido para los dos miembros de la Coordinadora Sindical Estudiantil. Han sido condenados como autores de un delito de atentado a la autoridad y una falta de lesiones. La Fiscalía pedía para ello inicialmente 2 años de prisión. aunque tras la petición de la defensa, que pedía la libre absolución o en todo caso que se contemplaran los hechos como resistencia, ha rebajado su solicitud a un año de prisión y multa, además de las indemnizaciones correspondientes a los agentes implicados. Finalmente, las partes han acordado sustituir la pena de cárcel por una multa de 2.000 y pico euros para cada uno de ellos, más las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil de 245 euros para uno de los policías y de 140 euros para el otro. Te apalean, te detienen, te meten en la cárcel y encima te piden dinero. Claro que de algún sitio tienen que sacar los 3 millones y pico de euros que han aumentado el presupuesto de antidisturbios. ¡Más 10, más 20! ¡Todos coches atrás! Y para despedirnos os dejamos con la canción Stop Control de la banda El Corazón del Sapo. Todos los coches estén pendientes, para toda la orden adelante. Preparaos, mantener el antidisturbio y la puerta limpia. Vamos, estoy ahí. Tenerlo y cogerlo por todos ellos.